es el sabor de Tambo Tambo. ¡Upa! Rechazar mi corazón y hoy me encuentro solo sufriendo este que no te tendré y que te amaré.